A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Que tú me regalas a mí un vestido de esos. Y le digo yo, ¿y para qué? Dice, ay, yo me siento feliz sentarme a escribir con un vestido de esos largos. Y yo me puse a pensar, pues yo creo que a Dani le debe lucir mucho una bata de esas, no importa que se voltee o quién sabe qué. Entonces, la semana pasada, cuando yo fui donde el padre, le dije, sí sabe que Lisquita está con un antojo, y me dijo, ¿cuál será? Y le dije, él quiere un hábito de esos. Y me dijo, entonces yo lo hago por la medida mía, y le dije, no, porque le queda de minifalda. Me dijo, Dani es más alto que yo, y le dije, pues un poquitico, solamente que le llegaba hoy aquí, ¿no? Y hoy me dijo, se lo voy a mandar a hacer. Y le dije, pero con el cordón umbilical ese blanco también, que queda muy lindo, porque yo, cierto que a Dani le debe lucir mucho eso. Ay, va a quedar divino el hombre, ¿no? Cierto que se ve bello. El que es bien lindo y con esa bata, mejor dicho. Yo me acuerdo en una... Esto es una cosa que fue verdad, pero es un poquito grosero, ¿no? Así que tápense los oídos los hombres y los niños. En una ocasión... Recién que yo me casé, 3 meses de casada tenía, cuando tenía 17 años. Entonces había un sacerdote muy amigo de mi esposo. Y él iba todos los días a la casa y hablaba con él y charlaba. Y un día llegó muy temprano, como a las 9 de la mañana, mi marido ya se había ido a trabajar. Entonces yo lo mandé a entrar al curita. Siéntense para que oigan el cuento. Qué pena. Yo mandé a entrar al curita y entonces se sentó, aquí había una mesita, yo aquí, él allá. Y yo era muy inocente y muy boba, ¿no? Y me dice, qué bueno para tu marido. Y yo, pero ¿por qué bueno? ¿Qué será bueno? Qué bueno. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, bueno, por tener una mujer como tú. Y le dije, ah, cualquier hombre puede tener una mujer como yo. Y me dijo, pero tú eres muy linda. Y le dije, gracias, pero nunca soñé como era un sacerdote. Y yo siempre estaba convencida que los sacerdotes todos eran santos, ¿no? Entonces yo tranquilina y el hombre me decía cosas, pero ni, y además como era amigo de mi marido, tampoco me imaginé nunca. Y me dice, dizque, y esa mesa como está separándonos, ¿no? Y le dije, ¿y separándonos de qué? Ay, a veces me provoca saltarme esa mesa y agarrarte. ¿Eh? Y le dije yo, padre, usted un sacerdote. Y me dijo, ¿y es que acaso no soy un hombre? Y le dije yo, pero padre, usted es amigo de mi esposo. Y me dijo, ¿y qué? ¿Y es que por ser amigo de tu esposo no me puedes gustar? Le dije yo, mire señor, ahí sí ya me puse bejuca. Le dije, mire, hágame el favor de salirse, porque este es un hogar bendecido por las manos indignas de un sacerdote. Y me dijo, soy un sacerdote, pero me gustas. Y le dije yo, el día que yo no le pienso ser infiel a mi esposo, pero el día que le vaya a hacer, lo voy a hacer con un hombre que no tenga que alzarse la bata para estar conmigo. Y el hombre salió con una furia que yo nunca vi un hábito rodar más rápido que ese día, ¿no? Entonces, cuando llegó mi marido, yo no le conté porque iba y mataba al pobre curita y quién decía la misa, pues. Pero yo tenía esa espinita... Ay, Dios mío, ese hediondo, tan mala clase. Hasta que después, como a los 15 días, me fui a confesar con el padre Pacho. Un viejo barrigón así, que se sentaba ya como un bobo, ¿no? Y yo esperé y me temblaban las rodillas para contarle eso. Y yo, ay, ay, Dios mío, ¿cómo le cuento yo al padre, Dios mío? Yo haberle dicho a él que parecía una mujer, qué pena, por Dios. Hasta que me resolví. Y el padre, yo veía que él me miraba mucho, ¿no? Y yo decía, ay, qué tal que se dé cuenta del pecado tan grande que tengo, Dios mío bendito. Y corra para acá y corra para allá, hasta que me arrodillé. Y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, bien, padre. A ver, cuéntame tus pecados. Ay, padre. Ay, ¿cómo le parece, padre? Y le conté todo, no le conté que yo lo que le dije al padre, sino lo que el padre me dijo a mí. O sea que yo confesé lo del padre. Y cuando le conté eso y me dices que, pero es que cualquier hombre viéndote a ti, cualquiera. Y con eso ya se me cayó el carriel del todo, ¿no? Claro que como yo le conté, fue el pecado del padre y no el mío. Porque yo soy de la familia de mi hermana, que mi hermana es o fue retardada mental, ya no lo es porque le hice un tratamiento. Y cuando se iba a confesar le decía al padre, padre, me confieso que mi mamá me pegó. Me confieso que mi mamá grita mucho y es muy grosera. Entonces el padre le decía, ay, por Dios, es que su mamá sí es tremenda. Dice, pero sálgase de ahí para que vaya a regañar a mi mamá. Y lo sacaba del confesonario para llevarlo hasta la casa. Y hasta que no regañaba a mi mamá, ella no quedaba contenta. Y ese día yo actué exactamente igual como ella, confesándome. Era tanto el miedo que no me atreví a decirle la respuesta mía. Y ese era el pecado que iba a confesar. Y entonces ya... ya me confesé con ustedes también. Sí, yo se los he hecho ahí. Ella se siente muy mal así. Esto es para la Santa Cruz, retardada. No, yo le digo unas vulgaridades a la Santa Cruz y se le conceden sus cosas, tranquila. Yo se la voy a quemar. Tranquila. Porque como yo tengo allá unas conexiones con la Santa Cruz y a veces le quito clavitos y se los pongo. Que el hijo de ella... mandó, el año pasado le pidió a la Santa Cruz que lo mandara para Estados Unidos. Y el montañero se fue. Pero como ahora el correo es retardado, entonces quiso mandar otra, con otra petición, y llegó tarde el correo. Pero como la Santa Cruz no se dio cuenta, yo se la voy a echar allá. Le mandaron dos de Nueva York en el correo 2 de mayo. Entonces él lo mandó el 2 de mayo y llegó hasta ahora. De todas formas, como él lo mandó desde allá antes, eso queda, solamente falta quemarlo, yo lo quemo. Y me alegro muchísimo que la Santa Cruz el año pasado le haya concedido lo que él quiso. Espero que a todos ustedes también se les conceda su favor. Él dice que nos ofrece un local. ¿En dónde? Está situado en la carrera 16 con calle 19. El número es 1610. Ahí va. Ese local, ¿qué hay ahí? Ahí no hay nada ahora. Va a funcionar una cafetería. Ah, una cafetería. Y allá pues hay buñuelitos gratis. Sí, ahí hay gaseosita, hay buñuelitos. Sí, todo gratis. ¿Como aquí? Como aquí, sí. ¡Ah! Pobrecitos, ¿no? ¿Usted por qué no va a prestar ese local? Pues voy a prestar el local por lo que yo pertenezco al movimiento, ¿no? y soy hijo de la madre Regina, desde hace 3 años. Entonces, por eso ofrecí ese local a Jairo Moreno, que pasó por allá hace como unos 15 días, entonces le ofrecí el local a él. El local hace 2 años está cerrado, ¿no? Y hasta ahora lo voy a abrir a poner un negocio ahí. ¿Y por qué está cerrado, hombre? ¿Qué es ese desperdicio? Porque no había dinero para montar el negocio. Ni para bajarlo. ¿Y por qué no lo alquiló entonces? Porque se quedaban con él. Bueno, eso es una grata noticia por esto. 2 años no estaba funcionando porque no había plata. Y ahora va a funcionar, eso indica que hay dinero. Sí. Ah, bueno, ahora sí lo acaricio y te doy sus palmaditas. Que a mí no me gusta la gente pobre. Bueno, mi amor, mil gracias y espero que por allá estemos. Carrera 16. 16-10. La 19, está en todo el centro. ¿En la carrera 16? Con calle 19. ¿Pero cómo es? ¿Es en la calle avenida, o...? En la avenida 19, número 1610. Ah, ahora entiendo el pedacito. No, tranquilo, que yo por allá voy cada rato y entonces yo voy a entrar a que me dé el cafecito con cocholate. Claro, madre. Hasta luego, mi amor. Y gracias. ¿Usted ya averiguó? Lo primero que yo hice al comprar este fue averiguar por el otro. Dijeron que no lo venden ni borrachos. Mande mensajes. Pero me interesa más el de atrás, el que da con este allá. Ese me interesa mucho más. Y ¿cuántos de ustedes no tiene el periódico de Regina 11? Ni número 1, ni número 2, ni número 3. No tiene. ¿Quién no tiene? Allí en la entrada, ojalá lleve unos periódicos, porque son muy buenos, y ojalá de ustedes que tiene le compre por llevar, porque tan pronto que salimos de estos periódicos, vamos a publicar uno más. Pero antes salimos todo esto, no, porque hay periódicos por vender y tenemos que venderlo, ¿no? Llévale por regalar, y yo creo que es la mejor forma de hacer una promoción de Mamá Regina. Ahora sí, después del cuento del cura, mejor nos... Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Desde que llegó Regina en el día de hoy, empezó a hacer un recuento de su labor en la vida pública y cómo había ayudado a los diferentes colombianos que han pasado a su lado durante estos últimos 8 años. Un recuento desde el momento en que empezó a dictar sus cursos hasta el momento en que ingresó a la política y ahora por último con la adhesión al movimiento de Julio César Turbay Ayala. Pero yo quiero hacer un pequeño recuento de las personas que han ingresado al movimiento unitario reginista y que tuvieron la oportunidad de estar al lado de Regina Once desde cuando ella ingresó a la vida pública. Y creo que ese recuento va para todos, porque cuando se vio que con Regina Once, con sus enseñanzas, había una luz, estaba llenando el corazón de cada uno de nosotros, nos gustó. Nos gustó también porque veíamos que estaba dando unas enseñanzas que estaban llevando mucho beneficio. Y qué mayor alegría que esas enseñanzas uno también las podía aplicar y podía ayudarle a las personas a curarse, podría ayudarle a las personas a que resolvieran sus problemas. Ahí empezamos a identificarnos con esa labor que estaba llevando adelante Regina Once. Cuando ella decide ingresar en la política, nos quedamos pensando, yo también puedo entrar, porque también tiene ella los mismos ideales que yo. Yo ando descontento. Deseo que mi patria surja, deseo que mi pueblo no sufra hambre. Y entonces, ¿por qué no ayudar? Y con gran ahínco, con una gran emoción, vinimos y dijimos, Regina, vamos a ayudarte. Aquí estoy yo, aquí coloco mi grano de arena. Y empiezo porque vi que habían unos objetivos y eran los mismos objetivos que yo estaba buscando. Estaba encontrando la realización y qué más que dentro de este edificio, un movimiento, no importaba que yo fuera liberal, no importaba que yo fuera conservador, no importaba que fuera comunista, pero que me recibían como ser humano y encontraba algo que en Colombia no se había encontrado, un movimiento con las puertas abiertas a todos. Y desde esos instantes empezaba yo a colocar mi granito de arena porque llevaba los mismos objetivos. Pasa el tiempo, la primera batalla se perdió y dije, bueno, no importa. En 4 meses, con los granitos de arena que puse, con mi esfuerzo, con lo que deseé, ya me di cuenta quién es el enemigo, ya me di cuenta cómo nos están tratando, pero ella sigue adelante, yo también sigo adelante, porque ahora con más fuerza voy a darle, porque realmente he comprendido cómo es nuestra lucha, ya conocemos sus armas. Y en esos instantes decidí seguir adelante, tantos que pensamos así. Y pasa el tiempo y vemos que Regina adhiere a un movimiento. Y me quedo pensando yo, ¿quién es Regina? ¿Qué está haciendo? Está desviando los objetivos por los que siempre ella quiso luchar y yo he querido luchar. Pero si yo me empiezo a retirar y empiezo a echar un pasito hacia atrás, entonces, ¿quién va a hacer una presión para que Regina no desvíe sus objetivos? Que si a Regina le van a hacer una traición, ¿quién va a respaldar a Regina tiempo después cuando la vayan a traicionar si no soy yo? ¿Cierto? Si soy yo el importante. Si soy yo el indicado. Si soy yo el que decidí poner un granito de arena para que Regina llevara adelante esa misión porque tenía los mismos objetivos que yo he pensado. Pero si yo quiero que esos objetivos salgan adelante y no estoy aquí encima de Regina haciéndole presión, diciéndole madre por ahí no es, sino queremos que los objetivos se cumplan, después cómo voy a reclamar si no la estoy ayudando en la lucha. Entonces, que si voy a esperar 2 años, no, ahora no. No la apoyo en nada, voy a esperar 2 años. Pero si siempre donde Regina aprendí que tenía que vivir el presente, que en el presente había que resolver todos los problemas, y muy bien sabía que en estas elecciones Regina no iba a salir elegida. Entonces otra vez cruzarnos de brazos 4 años y a esperar a que Regina otra vez con la misma lucha nos volvieran a robar las mismas elecciones, no. Pero ahora Regina tiene la oportunidad de luchar en el presente por los objetivos que nosotros siempre hemos querido luchar. Y realmente me siento contento de que Regina se haya adherido, porque vamos a ver esos objetivos funcionando en estos instantes. Y me preguntaba, cuando yo llegué a este movimiento que me abrieron las puertas, cuando era el Centro Internacional de la Unión, que fue el primer hermano que nos recogió, ¿cuántas veces, y me acuerdo muy bien en mi vida pública, cuántas veces yo no robé a la gente, cuántas veces no fui mafioso con los niños de mi barrio, cuántas veces no atenté contra la sociedad? Y me abrieron las puertas en este centro porque era un ser humano, y creo que con el tiempo que he estado aquí y en la labor que he realizado, he podido redimir esas culpas. ¿Y por qué? Porque ¿quién es Regina y de dónde viene? ¿De dónde viene Regina? ¿Con quién trabaja? Y si un maestro como fue Cristo hace 2000 años le abrió las puertas muchas veces a los grandes fariseos para que se convirtieran y trabajaran por su pueblo, Regina, que también está llevando la redención del ser humano, no puede abrirle las puertas a un tipo como Turbay, que también es como nosotros. Esa es la inquietud. Ella dice que pidió 3 cosas a la Santa Cruz y ya se le han concedido 2. No le falta sino unita. Yo me alegro muchísimo. ¿Cuántos de ustedes hasta ahora han conseguido lo que deseaban de la Santa Cruz de este año? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Muchos? Porque mayo, estamos todavía en mayo. ¿Qué tan conchudos? ¿Ustedes entonces tienen más prelación que yo? Eso no me va a dejar engordar, ahora empiezan los celos. Por favor, muy suelto los hombros. ¡Ay, qué pecadito! Suelta las rodillas. ¿Cuántos de ustedes vienen hoy por primera vez? Para todas las personas que vienen hoy por primera vez, quiero darles mis más sinceros agradecimientos, una cordial bienvenida a este, su Centro Internacional de la Unión, y deseo a todos los que vinieron hoy por primera vez que todos los problemas que hayan traído de su hogar, de su oficina, de sus vecinos, de cualquier parte, sea eructado aquí para convertirlo en energía positiva. Que de hoy en adelante tengan siempre salud, dinero y amor. Le ruego el favor de cerrar sus ojos muy suavemente. Los nuevos de los últimos cursos, por favor, uno, dos, ahora vamos a hacer las vocales, muy suelto los hombros, suelta las rodillas, favor cerrar sus ojos muy suavemente. Yes, I'm going to the package. I know what you mean. Yes. He's waiting. I know. Uno, dos, tres. Radio Melodía, está como un cuarto para las 8, 16 de mayo, y creo que Regina va a entrar a la cabina para hacer una programa, una entrevista vivo con el locutor. Esta noche es realmente placentero el tener la presencia ante nosotros y los micrófonos del radioperiódico Democracia de Regina Once. Regina es una persona polémica pero respetada a todos los niveles en el país nacional. Con ella vamos a dialogar brevemente en declaraciones especiales y exclusivas para este radioperiódico Democracia. Regina hizo recientemente una intensa campaña con objetivos presidenciales. Ahora ha hecho un pronunciamiento que ella personalmente va a explicar a todos ustedes. ¿Cuál es, Regina, la posición política suya en este momento? Bueno, efectivamente yo estaba haciendo campaña presidencial, es decir, estaba aspirando a llegar a la presidencia de la República y encontré en todos los medios muchísima gente que quería seguirme y todavía me siguen. Lógicamente, usted sabe que yo nunca estuve en política, Solamente llevo en política un año, pero me he dedicado sencillamente a ayudar a las personas. He buscado en todos los candidatos a la presidencia qué deseaban para los colombianos, sobre todo para los grupos menos favorecidos, para el campesino, para los gamines, porque me interesa muchísimo hacer cultura dentro de los gamines, ya que tenemos dentro de ellos gentes muy brillantes, pero no ha habido una mano que se les extienda para que ellos puedan progresar. Entonces busqué dentro de todos los candidatos a la presidencia, lógicamente, los estudié, no una vez, sino muchas veces. Nunca he deseado llegar a ser presidente porque sinceramente creo que no tengo las aptitudes todavía, y sencillamente hice una campaña precisamente buscando la persona ideal para que llegara a ser presidente. Hablé varias veces con el doctor Turbay Ayala, a pesar de que muchas personas me daban malos informes. Nunca, por ningún motivo, yo hago caso a lo que me dicen y a los chismes, simplemente voy al grano, observo el grano, lo estudio perfectamente y lo estudié. Y encontré que él realmente es una persona sincera, agradable y además con muchas aptitudes para llegar a manejar los destinos patrios, y creo que él lo puede llevar con todo orgullo y que podemos llevar al doctor Turbay para que él pueda hacer de los colombianos algo diferente, no un gobierno malo. Regina, ¿usted considera entonces que el doctor Turbay Ayala en este momento es el hombre más capacitado en Colombia para regir los destinos del país? Bueno, posiblemente haya gentes muy capacitadas dentro de los que no están como candidatos a la presidencia de la República, pero dentro de los que están en la candidatura a la presidencia, me parece que es el más capacitado. Yo estudié mucho al doctor Belisario Betancur, porque lógicamente yo no soy liberal ni soy conservadora, soy humana, y me interesa muchísimo la gente como humana, no como conservador, ni liberal, ni comunista. Me fui a hablar con Socorro Ramírez también, hablé con el general Valencia, pero sinceramente encontré dentro del doctor Turbay todo lo que yo deseaba dentro de un presidente, y además no encontré las mentiras que han dicho muchísimas personas de él. Brevemente, ya para terminar, a Regina Once le preguntamos, ¿esto quiere decir que usted hace un llamado total a todos sus adherentes para que se vinculen estrechamente con su sufragio en favor del doctor Turbay Ayala? Efectivamente, es lo que yo he estado explicando a todos mis seguidores, o como yo los llamo, mis hijos. Yo les he explicado que yo adhiero al doctor Turbay Ayala. Adhiero porque creo y confío en él, y además porque él muy inteligentemente se ha asesorado de gentes muy valiosas, porque muchas veces ni siquiera es el presidente, sino las personas que sí lo están siguiendo. Y para mí ha sido maravillosa la forma como él se ha rodeado de gentes que sí son verdaderos estadistas dentro del país, gente sumamente sabias y brillantes. Y me parece que mis gentes, es decir, no es que me parezca, yo sé que ellos me van a seguir, porque saben que cuando yo tomo una determinación, no la tomo a la loca, sino sencillamente después de grandes estudios. A Regina Once le agradecemos muchísimo su presencia en los estudios de Radio Melodía, Radio Periódico Democracia. Muchas gracias y esperamos que haya otra oportunidad de volverla a tener con nosotros.